Mueve las caderas, arrastrando los pies, bailando y gozando este ritmo tropical. No te olvides nunca que las horas pasan, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Tropical. No te olvides nunca que las horas pasan, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. No, no.